noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar este viernes aquí. Tulum, este lugar maravilloso de México, bueno, está atravesando desde hace muchos años una serie de litigios y conflictos y hoy queremos hablar de ellos con dos personas que están directamente involucrados en este asunto que tiene muchas aristas, muchos elementos legales, sociales, políticos, muchas cosas que están a la mesa con el caso Tulum. Bueno, están en este estudio de CNN en la Ciudad de México, Eddie Villarreal, que es empresario, fundador de la Asociación de Colonos Hoteleros de Tulum, y Roberto Palazuelos, que es empresario y hotelero. Gracias, Roberto. Gracias, Eddie. Gracias, Carmen. A los dos. Muy amable. Nos ganó el aire. Empezamos el programa y yo había dicho que en un debate, pues es difícil decir quién empieza. Y como les he pedido a los dos, en este arranque de programa, un ejercicio didáctico, que cada uno explique qué cosa pasa en esos 8 kilómetros de paraíso que están en Quintana Roo, México. Bueno, les iba a decir que hiciéramos un volado para ver quién empieza. ¿Te parece, Dick? Sí, está bien. Si ganas, empiezas tú. Ok, ándale. Venga. Águila. Ahí está, órale, vas. Águila, empiezas. ¿Qué pasa en Tulum? Describe la problemática de Tulum. Bueno, para empezar, quiero decirte que Tulum es una tragedia. Una tragedia que se inició hace 40 y tantos años por dos razones. Por omisión y por delito. Omisión porque se debía haber cumplido con la ley y no se cumplió. Y delito porque fue presa de una cantidad increíble en manejos, yuxtaposiciones, falsificaciones y cuánto te puedo yo describir de actos para realizar una serie de, vamos a decir, cochupos, por decir una palabra muy coloquial, y que a la fecha nos tiene aquí a Roberto y a mí en una increíble, vamos a decir, batalla. Batalla que se inició hace 17, 18 años cuando iniciamos la legalización y la realización del proyecto de Tulum, él y yo en la Asociación de Colonos que fundamos juntos. ¿Cuántos hoteles han sido afectados por esta circunstancia que tú describes de esta manera? Ha sido un grupo de hoteles y predios en Tulum con un valor millonario. Danos los datos duros de lo que en este momento se puede informar. Ok, primero vamos a escribir. Hay una gran diferencia entre lo que dice Roberto en sus declaraciones, hotel. Se está todo el mundo imaginando una mole de concreto. Y yo digo, hotel es un lugar en playa que pueda tener 3 o 4 cabañas y que recibe huéspedes nacionales y extranjeros. Pagando o no pagando impuestos es irrelevante, pero los recibe. Y entonces, por lo tanto, es una capacidad de hospedaje. Por no decir hoteles, para contestar tu pregunta, somos 150 los que estamos alojados en esos lugares de hospedaje. En esos 6 kilómetros de playa. 150. 150. De los cuales muchos de ellos tienen 2 cabañas, el otro tiene una, y hay hoteles como el de Roberto que tiene a lo mejor 40, 50, y hay otros que tienen a lo mejor más. Y unos pagan y otros no pagan. Pero de que existe una cantidad increíble de gentes que entramos ahí con documentación basada en un decreto presidencial de Luis Echeverría, una orden de posesión de Carlos Salinas de Gortari y últimamente una autorización de parcelamiento de Enrique Peña Nieto por ese lado. Por otro lado, hace 41 años, basando en el mismo origen de las escrituras de González Avilés, que tú acabas de anotar ahí, se emanó una serie de escrituras, una subdivisión de 10 predios que a la fecha son 100 y que obviamente están viciadas de origen. Roberto, okay. Palazuelos, va tu turno. ¿Qué mira, pasa en Tulum? Déjame contarte cómo llegué yo ahí, ¿no? Yo primero llegué ahí hace como 22 años, llegué a otro hotel, el Hotel Diamante, que, con el que empecé. Después de eso, me vendieron una parcela ejidal, que era de una hectárea. Me la vendió un señor Castulo Jiménez, original ejidatario, me la vendió muy barata. Desde que lo compré, yo sabía que había un problema por el precio que me habían dado, una parcela preciosa. Durante mucho tiempo los defendí a ellos, a todos los demás. No hay 150 hoteles en la zona. Yo acabo de terminar de ser presidente de los hoteleros. En esa zona, nada más donde fue el lanzamiento, dicen que fueron 17 hoteles. En realidad fueron 4, 5 casas y 2 lotes baldíos. ¿Los que fueron hay qué? Hay una fe de hechos de eso, los que fueron ejecutados en el último lanzamiento. ¿Qué significa? Ha habido 4. Descríbeme qué pasó con esos hoteles. O sea, pues sacaron a los dueños de los hoteles. ¿Qué sucedió? Lo que pasa ahí es que desde hace tiempo se sabe que hay unas escrituras que tienen el registro público de la propiedad, que en Quintana Roo ellos es constitutivo. Ellos dicen ser despojados. ¿Tú cómo lo describes? Todos ellos estuvieron en negociaciones. De hecho, yo fui parte de esas negociaciones. Yo iba a ser desalojado también. Y yo me arreglé y compré mi escritura, al igual que 4 hoteles más. Hubo otras gentes que celebraron contratos de arrendamiento con derecho a tanto. La figura tan terrible de lo que acaba de pasar ahorita es una figura que se ve solamente en Quintana Roo, que debe de desaparecer, que es un contrato de arrendamiento transaccional elevado a sentencia ejecutoriada. Es decir, no te vas a juicio, no pagas, te sacan, ya está sentencia, pero es una cosa que firmas de común acuerdo. Es algo terrible, es algo que se tiene que reformar y que se usa mucho en Quintana Roo, en todos los municipios, ¿eh? Ahora, lo que claramente yo me di cuenta después de muchos años por los que cambié de bando es lo siguiente: el ejido no llega al mar, el ejido llega 500 metros atrás del mar. Las escrituras que estaban ahí estaban antes que el ejido, están registradas en el registro público de la propiedad con libertad de gravamen. Dicen que vienen de un título que es falso, pero el título es bueno. Yo acabo de tirar una escritura y vi todo el tracto y es perfecto, ¿ok? Creo que son inferencias de mucha gente. Ahora, yo la pregunta es, si son falsas, ¿por qué jamás han sido impugnadas? ¿Por qué nadie las ha tirado? Pues es súper sencillo tirar una escritura que sea falsa, ¿no? O un mismo notario no podría darme a mí una escritura si fueran falsas, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que ha habido 4 grupos que han ejecutado lanzamientos en los últimos años. El primero comienza con el gobernador Félix González Canto. Garza Ponce ejecuta un contrato de arrendamiento porque una persona no paga. El expediente está aquí para que lo revises. Después de eso, Carlos Nuño, que es una persona que inicia un juicio mucho tiempo atrás en la jurisdicción de Jalisco, porque así se ponen de acuerdo las partes, llega y recupera la casa de Pablo Escobar Gaviria y 3 hoteles más. ¿La de Pablo Escobar Gaviria? La de Pablo Escobar Gaviria. Tenía una bodega, de cocaína ahí en Tulum. Entonces, luego después de eso, viene una ejecución de un lanzamiento laboral. Un lanzamiento laboral que es un juicio que inicia mucho tiempo antes, que es de una persona, Eric Noren, que sus administradores no les pagan y llegan y toman los predios. Luego, después de eso, viene el último, que viene Mauricio Esquiabón, que llevaba 2 años y medio negociando con la gente. Ahí se salvan. Había 9 hoteles en los 600 metros. 5 se arreglan, son los más grandes. 4 no se arreglan, los ejecutan. Todas esas gentes celebraron todo tipo de contratos. También hubo quien ignoró y dijo, aquí es ejido y aquí no va a pasar nada. Ahora, él dice que hay unas cosas ahí de Carlos Salinas de Gortari, dicen que hasta del licenciado Peña firmadas. Lo que pasa es que esas cosas no son legales, porque el ejido no tenía facultades para emitirlas. ¿No son legales las firmas? Te voy a decir por qué. No. Las cosas que emiten, los decretos por supuesto que son legales, pero las parcelas que emiten después no son legales. Te voy a explicar por qué. Porque el ejido nunca se logró certificar, y al no certificarse no tenía facultades para emitir una parcela sobre una jurisdicción sobre la que no estaba certificado, ¿me explicó? Volvemos después de la pausa, Eddie, contigo. Órale. Volvemos en un instante. Eddie Villarreal, Roberto Palazuelos, Tulum, el tema de hoy. Bueno, regresamos en esta noche hablando de Tulum, Eddie Villarreal, Roberto Palazuelos. Bueno, cada uno expuso en la primera parte lo que a su juicio está pasando en Tulum en esta situación compleja. Eddie Villarreal, ¿qué le dices a Palazuelos? Bueno, hay que aclarar una cosa que acaba de decir Roberto, y que es terriblemente equivocada. Así nomás. Y es, sí, claro, es la siguiente. Primero, es el decreto presidencial que crea el ejido y afecta los terrenos de González Avilés, y qué casualidad, 2 años después, el papá de Schiavone organiza una subdivisión totalmente ilegal de 10 predios basado en un terreno que estaba afectado, basado en un certificado de la reforma agraria que era falso, basado en una carta de la misma licenciada Marta Chávez que había autorizado el plano del ejido afectando el terreno de González Avilés. Entonces, me sorprende muchísimo que diga Roberto de que ya existían esas escrituras antes del ejido. Igual en una ocasión Roberto expresó en una declaración de que los ejidatarios habían invadido a los señores propietarios. ¿Cómo es posible si el decreto es anterior y tomaron posesión por el decreto y 3 años después se hizo la subdivisión en donde están primero los señores Esquiabón, los señores Cámara Peón, los señores Garza Ponce, los señores Montemayor, los señores Villarreal, por cierto, que son parientes míos de Monterrey, los señores Treviño, pero eso fue años después. Entonces, ¿cómo van a ser invasores si ya estaban los ejidatarios? Es que entendiste mal. A ver. Momento. Roberto. El ejido se creó en los 70s, pero ellos no se habían metido con esa franja. Hasta que un día un loco les dice, llegamos al mar. Y entonces en los 90s, en el 94, se meten. Y claro que llegan a invadir. Tan es así que Mario Villanueva era gobernador y con su procurador Peirefit y demás, detienen a varios ejidatarios y los meten a la cárcel. Muchos de ellos firman y regresan las tierras. Otros se van a juicios y logran salir por tecnicismos y conservan las tierras. Y entonces empieza el conflicto enorme. Ahora, él se confunde. Él dice que porque Antonio González Avilés entregó el título, sí, pero él lo que no entiende, y lo invito a verlo cuando quiera, es que Antonio González Avilés tiene más de 17 títulos en Quintana Roo. ¿Me explico? Sí, entregó unos atrás y se volvió a este ejidatario. Pues que nomás entregó el que estaba sobre esa zona, pero los otros estaban en otros lados. Delimita, no, seguramente. El decreto es clarísimo. Dice que colinda con terrenos pantanosos y aquí te acaban de poner el peritaje cuando llegó con terrenos pantanosos. Momento. ¿Por qué con terrenos pantanosos? Venga, en ningún momento el decreto presidencial menciona la palabra pantanosos, terrenos pantanosos, declara, y aquí te lo estoy poniendo, Antonio González Avilés, y esto es diario oficial de la Federación. Diciembre. Esto es ley, esto no es ley, eso es un dibujo de un dibujante, y dice una clarísima jurisprudencia, ningún dibujante podrá alterar, cambiar o distorsionar un decreto. Es un dictamen pericial topográfico, ¿no? Es un y es de la autoridad. ¿Se vale terminar o no? Es un perito de la reforma agraria. Momento. Es un dibujo. Y dice, ningún dibujante ni técnico podrá alterar lo que un presidente de la República dictamina. Y aquí está. Mira, vamos a dejarlo así de claro. A ver, venga. Hay una página que me gustaría que la pusieran ahí, que es la página del Registro Agrario Nacional. Es la página del gobierno federal. Okay. Yo invito a todo mundo a que se metan a esa página. En esa página vemos claramente cómo el ejido está marcado en amarillo y las propiedades privadas en blanco y están 500 metros atrás el ejido. Si el gobierno federal lo tiene en el registro agrario así, pues así es. Ahora, otra cosa, el registro público de la propiedad de todas las escrituras de todas estas familias tiene libertad de gravamen. Por haber sido una reserva, ahí es constitutivo y no declarativo. Entonces, bueno, estamos hablando de inferencias de una persona contra el registro público de la propiedad agrario y de la propiedad privada. Digo, más prueba que eso no existe. Yo, la verdad, me cansé de pelear, Carmen. Yo siempre lo apoyé, pero un día dije, ¿sabes qué? Yo ya voy a comprar mi escritura porque quiero dormir en calma. ¿Qué te suena? A ver, yo voy a comprar mi escritura. ¿A quién se la compraste? Se la compré a los tres hermanos Esquiabón. Ok. Mi escritura acaba de salir perfecta. Perfecto. Y los hermanos Esquiabón heredaron de su papá, el doctor Rafael Esquiabón, que a su vez le compró a González Avilés. Y en el Registro Agrario Nacional dice que el decreto presidencial otorgado al señor González Avilés, que aquí dice González Avilés y aquí está Miguel Alemán, no está inscrito en el registro agrario. Por lo tanto, no existe. Entonces, todas las escrituras que emanaron de González Avilés. Aquí está el tacto. ¿Cómo de que no? En mi escritura viene perfectamente el tacto de todo. No, el tacto se pierde. No hubiera salido. No hubiera salido. El problema de Esquiador es que no tiene tacto. ¿Cómo no va a haber tacto? Bueno, por favor, Eddie. No hay tacto en el registro. No digas incoherencias. No, no, no. Es una realidad aplastante. La única realidad aplastante son los registros agrarios y el registro público de la propiedad. Las escrituras, perdón, aquí un momento. Las escrituras adquiridas por estas personas que ofrecen hospedaje u hotelería, tú incluido en la fase anterior a la que estás ahora, fueron adquiridas a los ejidatarios. Claro, todos. Ustedes les compraron a los ejidatarios y de pronto aparece en escena, ¿en qué año? Esquiabón con otras escrituras. Aparece. No, Esquiabón siempre ha estado. Cinco veces aparece. Siempre ha estado. O sea, primero. El tema aquí es escritura sobre escritura. Cinco veces. La escritura. No, solamente hay una escritura y un ejido invadiendo la escritura. La escritura. ¿Con qué documento los hoteleros que en posesión de Tulum han estado en los últimos años hacen valer esa propiedad? ¿Con qué documento? Exacto, es muy buena pregunta. A ver, venga, ¿con qué documento? Porque no somos ni invasores ni idiotas. No, ni uno, le compraron ni uno, a los invasores. Ni uno tantito, de los tantito, que estamos ahí. Tantito, ¿con qué documento? Tantito, ¿con qué documento es? Un decreto presidencial de Luis Echeverría. No con el decreto, una, sino con una carta de posesión, y aquí la tengo, firmada por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, que dice constancia de posesión. Y luego, en años recientes, cuando se hizo la parcelación, dice: el licenciado Enrique Peña Nieto autoriza este certificado de parcelación. Y con ese certificado, el señor Esquiabón organizó con un juicio oral y con una serie de esquiroles y una serie de gentes que sacaron de no sé dónde y nos corrieron a patadas a todos, incluyéndome. Fíjate que ahí hay un asunto mucho más complejo. Necesito una pausa. Y regresamos en la parte final, nos quedan muy pocos minutos. Okay. Piensen cómo quieren cerrar porque se acabó el tiempo. Volvemos. Okay. Seis minutos nos quedan. Roberto Palazuelos, Eddie Villarreal, se nos acabó el tiempo. La palabra la tenía Eddie Villarreal. Mira, aquí hay una cosa aplastante, que es la verdad basada en documentos, basada en tracto, basada en historicidad. Y no hay nada más aplastante que eso. Entonces, yo reto aquí a mi amigo Roberto a que pueda competir con esa aplastante historicidad. ¿Dónde basada, está ahí? No la veo. Basada en documentos. Yo veo puras inferencias. Un momento. Los Mira. Documentos son muy sencillos. González Avilés recibe un decreto presidencial de Miguel Alemán que no está registrado. Por lo tanto, es ilegal. Inexistente. Los señores de Mérida, tres años después de que se crea el ejido, organizan una inscripción. ¿Cómo es posible 22 años después que vayan a inscribir algo que salió en 1948 con Miguel Alemán? Bueno, mira, así es sencillo porque estás confundiendo. No, no, el decreto no. presidencial del licenciado Echeverría, por supuesto que es bueno. Ok, se crea el Centro de Población Ejidal. Pero 500 metros atrás, durante muchos años respetaron. Nunca dice eso, Robert. Y luego se meten. Esa es la gran realidad. Dice González. El registro público siempre es. Ahora, ¿qué es esto? Si Eddie tiene razón. ¿De quién es esa firma? ¿Por qué no impugna? Carlos Salinas. ¿Por qué no impugna? Pero eso no es un decreto presidencial del licenciado Carlos. Dice Palazuelos. A ver, ¿por qué no impugna? A tal grado la impugnamos que Roberto y yo fuimos a cancelar en el registro público y pusimos dinero para que se realizara la cancelación. Una cancelación en el registro público requiere de una autoridad jurisdiccional y de un juicio. No digas tonterías. Aquí está el registro. Entonces, mira, la cosa sí es sencilla. Espérate. Sí hay un ejido, el ejido es atrás del mar, invadieron y han causado un caos. Pero hay una cosa más compleja, Carmen, que quiero mencionarte. Después de que los ejidatarios venden todo, le cesionan a los extranjeros. Entonces, ahorita la figura de los turistas ejidales es increíble, porque tienes un austriaco que tiene una cesión de derechos ejidal. Tú no puedes ser ejidatario como europeo y mucho menos tener terrenos en la playa. ¿Me explico? Eso es lo que pasa ahí. Entonces, tienen papelitos así, balines, y el registro público de la propiedad tiene las escrituras y el registro agrario nacional tiene el ejido detrás. Entonces, los dos registros ¿están mal? Estamos hablando de cancelación, o sea, mi Robert. Por favor, hombre. Aquí cancelamos tú y yo el Lo de González Avilés. Hay varios títulos de Antonio González Avilés. Ahí está tu gran confusión. No, no, no. Fue ese es el de la playa. Mucho. Aquí está, al lado de Hernández Collí. Y está en la playa. Está pues, Eddie, exactamente con, donde si estamos. Si todo esto fuera cierto... Tenemos entonces, 20 años ahí. Entonces, si están viciadas en nulidad absoluta, que no prescribe las escrituras, ¿por qué no vas y demandas? Se hicieron demandas de cancelaciones. Demandas. Yo no he visto ninguna. No, no, no, tú no las has visto. Pero todas absolutamente en Quintana Roo fueron rechazadas. ¿Por qué? Por improcedentes. Por favor. Por improcedentes. Porque en Quintana Roo existe un gobierno que de alguna manera tiene interés no en sacarnos al gobierno a los ejidatarios. Mira, de entrada te voy a decir una cosa. Entonces, ¿qué? Son cinco gobiernos, porque esto empezó con Mario Villanueva, con Joaquín Hendrix, con Félix González, con Roberto Borges, y al ratito va a traer el problema Carlos Joaquín también. No es un problema del gobierno. Este es un problema jurídico, netamente jurídico. Se nos acabó el tiempo. Roberto Palazuelos, Eddie Villarreal, en un minuto, ¿qué quieren decir para cerrar el asunto? Ok, es muy sencillo. Aquí hay una gran diferencia. Roberto dice que el ejido no llega al mar. Yo digo, sí llega al mar. Dos, Roberto dice, las escrituras de Esquiabón son buenas porque están en el registro. Yo digo, el hecho de que estén en el registro, si no tienen tracto, no, claro que son tienen tracto, no legales porque están, hombre, viciadas de origen. Tracto. Y para terminar, el que dijo la palabra viciadas de origen fue Roberto Palazuelos cuando le dirigió una carta a Hendrix, gobernador, y le dijo... Claro, yo pensaba eso antes, pero me di cuenta después de muchos peritajes y mucho estudio que no me asiste el derecho ni la razón. Ay, sí. Y compré. Ahora, vamos a sacar este objetivo. Cerramos un minuto. ¿Con yo qué cierras, que recomiendo Roberto? Con esto, venga, que hagan lo que yo hice. Yo tengo mis derechos ejidales, tengo mi escritura pública, le compré a ambos, arréglense. Si aman al destino, si aman al turismo, si aman a su país, compren a los dos y arréglense, ¿ok? Esto no es un asunto como lo han magnificado del gobierno y de redes de corrupción. Esto viene desde mucho antes de muchos gobernadores y va a seguir mucho tiempo más si la gente no se arregla. Ahora la otra, el 70% ya es propiedad privada. Quedan muy poquitos ya, ¿eh? Y vienen cuatro sentencias ya que son de Garza Ponce, que son perfectamente legales y que se van a ejecutar ya. Arréglense, dice Palazuelos. Claro, el arreglo es absolutamente ridículo. Los señores quieren $1,250 el metro, lo acabas de declarar. Yo compré $250, carnal. No, no, no. Eso es una... $250 y tú dices $1,250. ¿Quién va a pagar $1,250 el pero metro no por es una cierto, escritura Eddie, que está viciada de otra, origen? Otra falacia. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Desde luego es un tema irresuelto, obviamente. Ya te muy miedo, complejo. Carmen. No, se acabó el tiempo. No, se acabó el tiempo. Carmen, gracias por tu tiempo. Eddie Villarreal, Roberto Palazuelos, gracias a los dos por estar aquí. Estamos hablando de estos 8 kilómetros, digo yo, de paraíso en este conflicto tan complejo y de tantos años. Estamos siguiendo el tema. Gracias a los dos por estar aquí esta noche. Muy y seguiremos. Amable, a los dos, Roberto, gracias, Eddie, gracias. Y a usted, buenas noches. Esto es Tulum.